amor, que los cumplas feliz. Ya ves, no me olvido de ti. Amor, ¿cómo puedo olvidarte si estás tan metida en mi sangre? Amor, en un día especial por ti, hoy me toca brindar. Amor, que los cumplas feliz, por más que no estés junto a mí. A donde estés, con quien estés, escucharás esta canción. A donde estés, con quien estés, te buscará mi corazón. ¿Cómo podrás hoy escapar a los recuerdos del ayer, cuando a la hora de brindar digas mi nombre sin querer? A donde estés, con quien estés, escucharás esta canción. Recuerdos del ayer, cuando a la hora de brindar digas mi nombre sin querer. Amor, que los cumplas feliz. Amor, en un día especial ser querido. A donde estés, con quien estés, escucharás esta canción. A donde estés, con quien estés, te buscará mi corazón. ¿Cómo podrás hoy escapar a los recuerdos del ayer, cuando a la hora de brindar digas mi nombre sin querer? A donde estés, con quien estés, escucharás esta canción. ¿Cómo podrás hoy escapar a los recuerdos del ayer, cuando a la hora de brindar digas mi nombre sin querer? A donde estés, con quien estés, escucharás esta canción.